que allá viene el gallinazo. ¡Oh! Seguro que se la come. Seguro que se la come y me deja a mí el espinazo. A nadie le va a gustar. A nadie le va a gustar teniendo su cachetona. Mejor que la pechugona y se la vengan a quitar. Conmigo no da ni un brinco. Conmigo no da ni un brinco. Conmigo hay es que voltear. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. ¿Y ese cómo es? Ya no es gallinazo, sino un cachetona, que allá viene el gallinazo. Seguro que se la come. Seguro que se la come y me deja a mí el espinazo. A nadie le va a gustar. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. ¿Quieres esta presita? Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí. Gallinacito, vení, vení, por un hierbito que tengo aquí.